A la pintura académica de los años de formación le siguieron los lienzos de las épocas azul y rosa. Luego vendría la etapa cubista, iniciada con su revolucionaria Las Damas de Aviñón, de 1907, que supuso un punto de inflexión para el arte del siglo XX. Entre el período azul y el rosa, algunos estudiosos destacan el negro, durante el cual la influencia del arte de África y Oceanía y de la pintura de Cézanne configurarían el estilo apropiado para el nacimiento del cubismo. Luego de la Primera Gran Guerra, Pablo Picasso tuvo un período calificado como una vuelta a la figuración. Aunque pintaba figuras macizas, casi estatuas, inspiradas en el arte clásico y plasmadas con un dibujo elegante y escrupuloso, aún habrían de sucederse en sus pinturas nuevos estilos como el surrealismo. Pero Picasso es además el Picasso de los grabados, hizo más de 2000, y también el Picasso políticamente comprometido del Guernica. En 1944 ingresó en el Partido Comunista Francés, pero también Picasso es el Picasso escultor y ceramista. También en estos dos últimos campos artísticos hizo escuela. Su escultura fue uno de los pioneros en el empleo de materiales y objetos atípicos, como el coche de juguete que usó como rostro de su cabeza de la mona con su pequeño, de 1952. La cerámica le atrajo porque, aunque los platos y cuencos tenían tres dimensiones, utilizaba sus superficies, siempre con su irónica y personal visión del mundo. Aunque pintó el Guernica, también hizo varias caricaturas de sí mismo. Su completo dominio de la técnica y su facilidad para asimilar las más variadas influencias le permitieron dar rienda suelta a su creatividad, encontrando constantemente nuevas formas de expresión.